En Argentina se desmontan 250.000 hectáreas de bosque nativo por año. Esto equivale a 40 canchas de fútbol por hora. El aspecto más novedoso del proyecto que lo distancia de todos los otros es que no se considere inversión la compra-venta de tierras rurales. Inversión es cuando vienen a traer y ponen algo. Pero lo que ya tenemos nosotros no puede de ninguna manera satisfacer el concepto de inversión. El soporte constitucional de este proyecto es el Pacto Internacional de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho de autodeterminación e independencia económica, la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas. No es solamente un problema de la nacionalidad del dueño de la tierra. En rigor, tenemos unos cuantos argentinos que también embroman a la gente, y no es solamente porque sean extranjeros. Hay una gran división que sería tierra dedicada al turismo y tierra dedicada a la producción o a la especulación inmobiliaria. En la primera, es casi como si alguien comprara un cuadro. En lugar de comprar un cuadro, grandes magnates se compran un pedazo de tierra de la mejor en los mejores lugares turísticos. El punto es cómo afecta a la comunidad. Me parece que ese es el punto en todos los casos, tanto en lo turístico como en lo productivo. Y la comunidad se ve afectada si se destruyen algunos reservas naturales. Si sucede algo distinto, en el sentido de que alguien pudiera venir de Estados Unidos o de Inglaterra y hacer una reserva natural y brindarlo a la comunidad, podría llegar a ser positivo. Aquí lo que interesa no es tanto la propiedad, sino el uso. Lo que sucede es que el uso habitualmente es de apropiación absolutamente individual y cerrada. Y eso es lo que ha complicado toda esta situación. Las penas son de nosotros, las vaquitas. El problema de los campesinos respecto al tema tierras no solo implica la usurpación de tierras de personas y familias que viven hace más de 100 años en el lugar, sino que implica también visibilizar toda una red de corrupción, de injusticia, de violación a derechos humanos básicos y sobre todo de una connivencia del poder político con el poder económico. Creo que la depredación del monte, la usurpación de la tierra, es que nos están usurpando el derecho a vivir en una nación libre y ser considerados todos ciudadanos de primera categoría. Una ley de ordenamiento territorial es el primer paso para decir: vamos a planificar un país, vamos a planificar un uso sustentable de nuestros recursos naturales. Y un elemento central: mejorar las condiciones de vida social que tenemos en esa región, que hoy día con los desmontes son desplazadas a regiones marginales o marginadas de las zonas urbanas o suburbanas y luego pasan a las grandes urbes de nuestro país.